Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Buenas tardes, sean bienvenidos a esto que se llama Planos y No Planos. Yo soy Jesús Sandoval, saludándolos completamente... no estamos en vivo, pero vamos a fingir que sí. Desde el barrio chino de Guadalajara. Está con nosotros Isra Soberanés y Eva. Ellos son parte de la editorial El Viento Cartonero. Pero además Isra es un creador literario al que yo le tengo mucho cariño y mucho respeto. Y además es un gestor cultural. Él tiene una sala de lectura que se llama El Juglar, que está ubicada allá por Isla Raza. Y bueno, saluden al público. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Eva y pertenezco a Viento Cartonero. Pues buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Gracias a Jesús por la invitación a este programa. Y yo sí estoy en vivo. Estoy vivo y coleando. Sí, creo que sí estamos en vivo de alguna manera. Vivos. Bueno, Isra, cuéntanos un poquito sobre cómo nace El Viento Cartonero. Bueno, en una de tantas facetas que me dedico a hacer varias cosas, pues bueno, esto del Viento Cartonero lo inicié en el 2013, formalmente inicia Viento Cartonero en noviembre de 2013 con el primer libro que publicamos, que se llama Bolitas y Yo. Curiosamente es un libro de cuento y de literatura infantil hecha por niños, ¿no? Entonces es una niña de 8 años que pudimos revisar su cuento y fue la primera publicación que tenemos en Viento Cartonero. Oficialmente fue en noviembre, lo presentamos en la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara del 2013. Estamos hablando que ya casi noviembre en este año. Ya vamos a cumplir que 13, 14, 4 años. 4 años de la editorial, entonces estamos muy contentos. Entonces, el primer libro que ustedes publican era un libro de literatura infantil escrito precisamente por una niña. Claro. ¿De este libro todavía existen ejemplares? Pues de hecho estamos ahorita trabajando precisamente, qué bueno, para de una vez hacer la promoción. Aprovecharnos, estamos trabajando reeditando los libros desde esa temporada y pues ya en estos días está por salir el libro de que ya tenemos algunos ejemplares, el libro de Enrique González Rojo Arthur, que fue la última publicación que hemos tenido y que para mí es la más de más importancia, ¿no? por el maestro, ¿no? Que es un gran escritor, filósofo, luchador social. Entonces vamos a reeditar los libros que hemos publicado, estamos para ya empezar otra vez este año a hacer esa gira de promover los libros y el catálogo de Viento Cartonero. ¿Qué otros libros han publicado? Pues también está el de Eva, Ave de Aroma, también, que ese no estaba planeado por Israel sacarlo, pero yo fui recopilando unos poemas que él me mandaba y pues ya de ahí salió ese librito. Él me los mandaba a mí, pero yo los fui juntando y así salió ese libro de Eva de Aroma. Yo tuve la oportunidad hace unos días ahí en El Peregrino de darle una ojeada a Eva Ave de Aroma. Es muy bonito, se me hace un detalle muy bonito de parte de Eva el haber como recopilado todos esos mensajes que tú le mandabas. ¿Qué significa para ti este libro, Eva? No, pues para mí significa pues mucho, significa más que un regalo, no sé, algo que me marcó y me impulsó más para que me gustaran más la poesía, porque a él le gusta mucho la poesía. ¿Alguna vez tú has experimentado a escribir? No, bueno, de vez en cuando así sale uno que otro, pero no así como para decir voy a escribir, no. Sí me gusta, pero no tengo esa habilidad. Isra, háblanos un poquito de tu trabajo como escritor. Pues bueno, yo me gusta comentar que me convertí primero en promotor de lectura a partir de una sorpresa que tuve con un libro. Como dice, ¿no? Es muy común, muy cotidiano que digan que hay libros que te escogen a ti, y yo a los 13 años un libro me escogió a mí, y de ahí, a partir de esta novela, que tomé el libro por morbo a los 13 años, ya que esos libros eran de mis hermanos mayores, y me decían que esos libros pues no eran para niños, ¿no? No tanto que fueran de temas de adultos, sino que pensaban que no iba a entender sobre esos temas, y de morbo pues robé un libro de la habitación de mis hermanos mayores, fíjate que es una de las cosas de los libros, ¿no? que te marcan, que primero los ves por la portada, por el diseño, y te atrae, ¿no? Y ese libro me atrajo porque primero no estaba tan grueso, es una novela breve, y aparte me atrajo la portada de un cuate ensangrentado ahí tirado muerto, y yo dije, ese cuate, ¿qué le pasó? ¿No? Y mi curiosidad y el morbo me hizo terminar el libro para ver qué le pasó a ese cuate, ¿no? Y me descubrí que era Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Y para mí a los 13 años fue mi paso a convertirme en promotor de lectura. ¿Por qué? Porque yo cuando descubrí García Márquez le empecé a hablar a todos mis compañeros de la secundaria, de primer año, de secundaria creo. Les empecé a hablar de García Márquez, les empecé a hablar de que empecé a leer a Rulfo, empecé a leer a Los de Abajo, de Mario Suelas. Entonces empecé a leer a Ríos, a enseñarle a mis cuates los libros de Ríos, de Mafalda. Luego el periódico de La Jornada con el semanal, salía El Santos contra la Tetona Mendoza, y empecé a ver y a descubrir libros y lecturas, pero me trataban como ñoño y como el raro, ¿no? Porque pues yo me convertí en un promotor de lectura, incluso una novia me dejó porque decía que era muy aburrido que le hablara de puros libros, ¿no? Entonces yo prefiero decir que soy más promotor de lectura. Me gusta más leer que la escritura. La escritura me apasiona, pero sí, ahorita que me preguntaba sobre el acto creativo, me atrapó a partir del 2000 cuando tomé un taller de creación literaria en la universidad donde estaba estudiando contaduría, que después la dejé. Entonces esa universidad me marcó, ese taller, mi primer taller de creación literaria me marcó profundamente. Por eso no es que promueva mucho los talleres, sino simplemente que la gente que le guste leer primero y luego escribir, pues los talleres es un espacio para animarte a sacar tus textos, ¿no? Ya si tu disciplina te lo permite y tu trabajo, pues vas creando textos interesantes y de cierta calidad, pero primero los talleres son para que desenvuelvas tus textos ahí, los trabajes, los manosees y sobre todo darlos a conocer a los que van al taller. Solamente así pude salir de clóset de poético, porque estaba encerrado en mis textos de secundaria y de prepa y todo, estaban encerrados ahí en el clóset, y los saqué a la luz en ese taller en el año 2000. Y ahí fue mi primera aportación como creador, ¿no? No tanto como escritor, sino como creador de textos, y se publicó mi primer cuento en la revista de la universidad en el 2000, y luego vi una obra de teatro en el 2000 precisamente también, que se llamó Morgana, y vi mi personaje de teatro arriba, y dije, yo escribí ese personaje, me sorprendí tanto estar abajo del escenario y ver mi personaje creado, pues yo dije, ya, de aquí soy, y dejé la contaduría por seguir en la literatura, ¿no? Que dejaste los números por las letras. Bueno, vamos a ir con el primer bloque musical, pero antes vamos a mandar un saludo a nuestros patrocinadores, los poetas pobres también son personas, El Rincón del Carmen y Red Hot Sex Shop. Esto que vamos a escuchar es de Iván Ferreiro, se llama Paraísos Perdidos, y después Magia, un tema que ya tiene bastante tiempecito de su primer disco Mentiroso Mentiroso. En un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Tengo la sospecha de que todo lo que empieza acaba mal. De un modo inesperado, nunca el deseado nos encontrará. Así que deja de llorar por los paraísos perdidos. Nunca los perdimos porque nunca los tuvimos. Solamente están en tu cabeza. Desgraciadamente soy un ser magia que se posaba en nuestras manos, magia volando sobre los tejados, magia que nos juramos que duraría para siempre, magia que nunca engaña pero miente. Magia de las palabras a los hechos, magia hasta quedarnos sin aliento, bendita magia. Magia para evitar lo inevitable, magia para olvidar lo fácil que se olvida, como por arte de magia, y hubo magia que borró todas las pisadas. Magia, dolía mucho y no fue nada. Magia que todo acaba, y ahora te empiezo a echar de menos. Magia que salió como una paloma de algún sombrero. Magia que volverá para salvarnos. Magia en otros cuerpos y otras manos. Magia de equivocarnos, y nadie quiso hacerse daño. Magia sin un gramo de maldad. Magia, oh magia. Y nadie quiso hacerse daño, y nadie quiso hacerse daño. Yo nunca quise hacerte daño. Bueno, ya regresamos aquí a Planos y No Planos. Sigue con nosotros Eva e Isra del Viento Cartonero. Y bueno, Isra, a mí me gusta muchísimo esa historia, ¿no? De que dejaste los números por las letras. De hecho, me encanta cómo suena incluso la frase. Es muy bonito lo que contabas hace un ratito, que, o sea, el momento en el que tú ves a tu personaje, a Morgana, ya en el escenario. ¿Has seguido, por ejemplo, con esto del teatro? No, fíjate que es algo que quiero retomar, porque es muy apasionante escribir teatro, te divierte mucho. Y precisamente quiero actualizar ese monólogo que, por cuestiones de tiempo y nos pidieron que solo durara 20 minutos esa obra, pero quiero ampliarla y actualizarla, ¿no? Eso fue en el 2000, 17 años después. Yo creo que ya Morgana ya tiene hijos, ya está casada, pero no, la vamos a traer otra vez de una jovencita, el personaje recién salida de la universidad y vive sola, tiene el pánico, no sé cómo se le llama esa enfermedad, de que no puede convivir con mucha gente. Y tiene un poco que ver un poco con Kafka, ¿no? Con la psicología de los personajes de Kafka, sobre todo en la novela del proceso y de Metamorfosis, ¿no? Que recuerden que empiezan en su habitación esos personajes y no pueden salir, ¿no? O tienen así un conflicto con la sociedad, ¿no? En estos dos personajes de estas dos novelas de Kafka. A partir de esas dos novelas yo creé este personaje. Entonces está interesante, ¿no? La manera de cómo se maneja el personaje psicológicamente. Pero sí quiero retomarlo. Otra de las obras que escribí fue un vagón llamado Deseo. Uh-huh. Parodiando un poco un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Pero pues yo nada más por el título, para que se rían un rato, pero realmente es en un vagón del metro, ¿no? Yo soy de ahí, cercano a la Ciudad de México, y mi vivencia en el metro pues fue desde muy chavo, ¿no? Desde que iba a la prepa y me trasladaba allá al metro, estudiaba en Naucalpan, y al metro Cuatro Caminos, pues se me ocurrió, ¿no? Hacer esto, porque yo estaba harto del metro. Y por eso se llama un vagón llamado Deseo, porque nadie desea estar ahí, ¿no? Pero sí quiero retomar el teatro, la escritura. Háblenme de la sala de lectura. Pues, no sé, Eva, si quieres comentar, sí, cuál tenemos poco. Pues tenemos poco con la sala de lectura, pero la primera vez pues sí nos dio muy buen resultado. Y pues ojalá que por medio de este medio pues podemos invitar a la gente que vaya, porque la gente no se arrima, nomás ve libros y le corre pero es muy bonito, es divertido. Los invito a que vayan, a que asistan. ¿Qué día? La dirección, sí. La dirección es Isla Samoa 3576. Está entre Isla Socorro y Salomón. Está muy cerquita de ahí del tren Isla Raza. Es muy fácil llegar ahí. Y bueno, también todos los martes, hoy vamos a abrir la sala de lectura de 5 a 8 de la noche. De 5 de la tarde a 8 de la noche los esperamos todos los martes. Se llama El Juglar. Y bueno, esta sala de lectura se abrió en homenaje a Enrique González Rojo Arthur, el escritor que platicaba hace un momento sobre que le publicamos su libro Casa Adentro, un poemario muy, muy bonito. Entonces, los esperamos, ¿no? La sala de lecturas cumple una función de promover la lectura. Lo que vemos es que la gente, no sé si la gente siga con la idea del pánico, de que le van a cobrar todo, de que no se acerca porque a lo mejor es del PRI o de algún partido político, que la gente trae esa idea, que nada más el gobierno se organiza para hacer cosas y está mal. Hay que promover que la gente piense que la comunidad puede hacer más cosas que el propio sistema, ¿no? El propio gobierno, el propio Estado. Entonces, es una sala de lectura comunitaria, más que pues un proyecto personal, no, es un proyecto comunitario. Yo lo que pretendo es que la comunidad se apropie de ese espacio. Está padre porque es en una cochera de un carro, ahí en la cochera en el garage, y si los músicos empezaban en las cocheras de ahí de sus casas, pues por qué no ahí nos vamos a atrever a que un escritor salga de ahí, porque vamos a abrir un taller de creación literaria ahí próximamente, ¿no? Isra, bueno, esta pregunta la hacemos como siempre, ya es tradición aquí en Planos y No Planos. ¿Cómo ven ustedes el ambiente artístico aquí en Guadalajara? Y las cuestiones, por ejemplo, del apoyo de parte del gobierno para el arte. Bueno, existen muchas... Afortunadamente Guadalajara es un punto de encuentro, no sé si porque está ubicado geográficamente como un poco más al centro, no tanto, pero llega mucha gente de muchos artistas en el ambiente cultural de muchos estados, ¿no? Entonces es una ciudad que recibe mucha, por lo tanto, mucha diversidad cultural, ¿no? Y el estado pues sí tiene sus proyectos, me parece que sí son lo suficientes. Porque tiene muchos proyectos, tanto para publicar, incluso el festival este de su sede, también es un proyecto que apoya las actividades culturales. Pero sí es importante que los artistas estén más preparados para poder acceder a estas becas, apoyos, como se les nombre. Programas, ¿verdad? Principalmente son programas de apoyo, financiamiento y promoción, pero los artistas sí deberían de asesorarse más, y si no asesorarse, pues por lo menos tener un gestor cultural al lado, ¿no? Qué bueno, de algún modo también es lo que tú haces, la gestión cultural. Bueno, hemos estado hablando constantemente sobre este asunto de, ¿cómo se llama? La red. Red de Cultura del Sur. Cuéntenos un poquito de este proyecto. Pues está muy padre, porque yo los invito a que echen un vistazo hacia el sur, porque estamos empezando a hacer ruido y vamos a hacer más. La sala está ubicada hacia el sur de la Ciudad de México, ya mencionamos que está cerca del tren Isla Raza. Y bueno, la colonia se llama Jardines de San José. Y ahorita hay una buena noticia, tenemos... ya reuniones con dos colonias más, que es el Saus y la colonia Polanco, que son colonias alrededor o que están cerca de donde vivimos, en Jardín San José, y formamos esta red. Hay un representante por cada colonia, y afortunadamente estos representantes ya tienen tiempo trabajando en su colonia, en el caso de Huitzil, colectivo Huitzil, que es un colectivo que rescató un parque, ya tiene un poco más de 3 años trabajando, un parque que estaba abandonado y que les quedó muy bonito. Ellos y la comunidad rescataron ese parque con apoyo, también ya voltearon a ver el gobierno y les arreglaron ese parque, está en el Saus, y ellos hacen actividades miércoles y viernes. Entonces rescatan sobre todo el valor hacia la tierra, hacia el medio ambiente, ¿no? Con costumbres prehispánicas, ¿no? Eso me encanta, rescatar las tradiciones antiguas o antes de la conquista. Y en el caso de Polanco, saludo a Norberto. Norberto es un compa bien chido que tiene el colectivo Polanco, y él tiene más de 10 años trabajando en Polanco. Hace un festival al mes, el último domingo de cada mes, y saca un boletín. La primera acción que vamos a hacer es que el próximo, en este mes va a salir el boletín, pero ya con las tres colonias, ¿no? Con información de las tres colonias, y es la primera acción, pero sí estamos trabajando como ya como red esas tres colonias. Queremos que se integren más, pero se va a dar poco a poco. Es un proceso que me parece que es mejor trabajarlo despacio, sí, para que deje de verdad cosas muy interesantes, ¿no? ¿Qué proyectos, qué talleres y qué más cosas hay próximamente, por ejemplo, para la sala de lectura? Pues bueno, ahorita tenemos la apertura, la gente que quiere ir a tomar los libros, que algunos amigos, quiero agradecer que algunos amigos me donaron, entonces pueden tomar ahorita los libros. Tenemos ahí algunos juegos de mesa, como la oca, como la lotería, tenemos un ajedrez que nos donaron, un ajedrez, compartimos un cafecito, unas galletitas, nos donaron un ajedrez, también los chavitos, les veo que les gusta el ajedrez. Y bueno, ahorita tenemos eso. Vamos a abrir un círculo de lectura que yo le vamos a poner Confabulario, en homenaje a Juan José Arreola, sabemos este escritor de aquí de Jalisco. Y ese la dinámica se va a tratar de que compartamos un libro que estamos leyendo, lo llevemos, o un poema, o lo que estemos leyendo, lo compartamos y así aprendemos entre todos. Entonces, más adelante se va a sacar la convocatoria para empezarnos a reunir. Y la buena noticia es que un amigo muy querido, y es un gran escritor joven de aquí de Guadalajara, que se llama Antonio Neri Tello, me anunció que va a dar un taller de creación literaria, ¿no? Él ya tiene bastante experiencia en sus talleres, ha dado talleres y ha formado a varios amigos, y más que formado, más bien ha sacado textos el protagonismo de los talleres, los textos literarios de varios amigos, y se va a dar, él es maestro de las prepas, de la UDG, y es un gran escritor, Antonio Neri Tello, un saludo, y se va a dar. Entonces va a ser el círculo de lectura, el taller de creación literaria, y si alguien se acerca a dar algún taller de guitarra, de percusiones, de dibujo, pues la sala está abierta para que puedan tomarla, ¿no? Ok, bueno, vamos a ir con el segundo bloque musical. Esto también es de Iván Ferreiro. El primer tema se llama SPNB, Son preciosos nuestros besos. Y después vamos a escuchar El viaje a donde nos abducientan. Y en un momento regresamos con esto que se llama Planos y no planos. Para que la luna llena nunca choque contra el suelo, hemos de encontrarnos siempre a las afueras del pueblo con todos los besos nuestros. Son preciosos nuestros besos a las afueras del pueblo, ¿qué pueden tener de malo si es lo que mejor hacemos? Porque han de ser escondidos los secretos y los sueños. Son preciosos nuestros besos, aunque nadie deba verlos, y es lo que mejor hacemos. Para que la luna llena nunca choque contra el suelo, para que siempre podamos conocidos encontrarnos, alargarnos la sonrisa, sacudirnos la distancia y poder burlar al tiempo. Para que la luna llena nunca choque contra el suelo. Al final de la partida, que que siempre empiezo ganando. A las afueras del pueblo tú me sigues abrigando y te marchas caminando. Y aunque todo ha terminado, de hecho todo está empezando, y en la procesión del Cristo engañaremos hasta el viento. Somos los únicos miembros de una sociedad secreta. Son preciosos nuestros besos. Son preciosos nuestros besos. Son preciosos nuestros besos, aunque nadie pueda verlos. Son preciosos nuestros besos. No quiero dormir, no quiero soñar, me voy a perder en tu respiración. Voy a navegar, voy a recorrer, voy a desnudarte en mi imaginación. En mi destrucción llegamos aquí, futuro y presente en una realidad. De hacerme entender que no lo aprendí, que sigo pensando lo que te escribí. No quiero decir que tengas razón, no quiero tratar de desaparecer. No sé qué decir, no quiero dormir, no quiero dormir. Rozar y tocar, saliendo de ti, pisar el pasado y reventarlo. Colgado de ti, pensando en saltar, haciendo ejercicio sin desayunar. Volando en zigzag, cayéndome al mar, mojando el pellejo. Podrías hablar, en un verano azul que ya se acabó. Y puedo decir que he estado muy bien acompañándolo. De lunas que son distintas a ti, de lunas de planetas extrañas. Y poder dormir, por fin descansar. No puedo dormir, no quiero dormir, no quiero soñar. Me voy a perder en tu recuerdo. Voy a navegar, voy a recorrer, voy a desarmarte y desaparecer. Podrías estar tan cerca de mí, podría tocarme tu respiración. Podrías hablar, estar justo aquí, podrías hablar. Ya regresamos aquí a Planos y No Planos. Siguen con nosotros Eva e Isra del Viento Cartonero. Bueno, quiero que me cuenten algo que es un poquito como más personal, ¿no? Por ejemplo, Isra, tú eres un gran promotor de la lectura. Tienes lecturas muchísimas detrás de ti. Yo lo he visto, ¿no? Tan solo en cómo te expresas, por ejemplo, de algunos autores. Eva, quiero que me cuentes un poquito de tus lecturas. Pues mira, yo inicié en el círculo de lectura, me invitó Israel. Yo no tomaba libros, pero nunca siquiera los terminaba, leía dos, tres hojas y me aburrían. Entonces yo no era muy adicta a la lectura. Y cuando Israel me invita al círculo de lectura Shock, ahí empezamos a leer un libro que me interesó, se llamaba La Ladrona de Libros. Ah. Y ya desde ahí empecé me empezó a gustar la lectura. Y ya ahorita llevamos, ¿cuántos libros? Como, pues bueno, en el círculo de lectura Shock que ahorita mencionaba, es un círculo que yo coordiné 2 años de la UDG virtual, y ahorita llevan 5 años ya el círculo, llevan 36 libros más o menos leídos en 5 años. Sí, entonces ella sí ha leído gran parte de esos libros, ¿no? Acuérdate que leímos a Kafka, que sí, les enfadó, sí. Porque ya saben que ese personaje, bueno, ese escritor es muy, muy, muy difícil de leer, pero leímos a García Márquez, leímos a quién más leímos, ¿qué te acuerdas? Ah, pues Isabel Allende con el Cuaderno de Maya. Cuaderno de Maya, también un libro muy interesante. Se los recomiendo a los chavitos, esos libros son muy aptos para ellos. También leímos Los Pasos de López, que también es muy bueno, y me gustó. Como te digo, no me gustaba leer y de ahí ya me agarré poquito más a la lectura. ¿Cómo forma parte este asunto de la lectura y de la cultura de su relación? ¿Cómo su relación? Sí, o sea, porque pues es como ya parte integral de sus vidas, ¿no? Incluso tiene una sala de lectura, ¿no? En la que ambos están trabajando. ¿Cómo influye, por ejemplo, en su relación como pareja? Ah, pues no sé a qué te refieras como influye, pero sí, sí nos compaginamos muy bien en eso. Sí, más bien era como... Sí, ajá, y pues yo creo que más que nada eso nos ha, ¿cómo te diré?, unido más, porque él tiene mucha pasión por los libros. Y pues así, si él agarra un libro, yo me fijo en el libro y así me voy también. Es que se me hace como muy bonito, ¿no? O sea, que de verdad tengan como ese tema de conversación, o como que eso sea algo que los una más. Sí. Como hacia allá iba mi pregunta, pero creo que no supe formularla. Yo creo que yo agradezco mucho a Eva porque me ha apoyado en todos los proyectos que he tenido, que tienen que ver obviamente con libros y lectura y creación literaria. Pero fíjate, una vez nos entrevistaron, también ella estaba esa vez en la cabina, en una estación de radio, por internet también, y el locutor o la persona que nos estaba entrevistando me preguntó, de hecho fue directo a mí, pero también estaba Eva, que si pensaba que lo que yo hacía como promotor de la lectura, como escritor, le había cambiado la vida a alguien. Y yo nunca me había puesto a pensar eso, ¿verdad? Y me quedé callado, y Eva luego lo dijo, sí, a mí, ¿no? O sea, dije, órale, ¿no? Entonces, qué chido, porque no voy a olvidar eso, porque yo creo que ella es feliz con lo que estamos haciendo, pues no, pues, entonces la lectura es un pretexto para poder estar bien como, pues, como pareja y como seres humanos, más que nada, ¿no? Sí, te alegra la vida. Bueno, Ira, aquí traes contigo un poemario que se llama Demencia, Alas para el Abismo. Háblanos un poquito de él y ahorita nos compartes algunos textos. Sí, sí, voy a compartir los poemas. Afortunadamente son poemas breves. Y les digo porque me gusta mucho la brevedad, en tan poco espacio, en tan pocos versos, poder decir algo también tiene su complejidad. Pero este libro lo publiqué aquí en Guadalajara. Fue mi primer libro que he publicado de poesía. He publicado dos nada más, pero este me encantó porque fue hecho y elaborado por La Rueda Cartonera, esta editorial de Sergio Fon. Fue en el 2012 cuando yo llegué a Guadalajara, o sea, me llegué y me recibieron con un libro, o sea, por eso me estoy quedando en Guadalajara y seguro que me voy a quedar porque es una ciudad muy padre. Y salió en el 2012, tuve la oportunidad de que se presentó en la FIL. Yo nunca había ido a la FIL y la primera vez que fui a la FIL estaba mi libro ahí presentándose con otros libros cartoneros, porque vino Chile y una editorial chilena cartonera pues presentó ahí los libros. Entonces estuve feliz porque dije, wow, mi libro en la feria de las más importantes del mundo y la más importante de México, digo, qué onda, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita, ¿no? Es un libro con textos de varios años que tengo escribiendo y pues lo sigo reeditando porque sí me ha ayudado a sobre todo a recordar toda la experiencia que me trajo poder escribir este libro y que se publicó en Chile gracias a las cartoneras. Me pidieron mi libro, se los envié y lo publicaron en Chile con Olga Cartonera, ¿no? Bueno, pues compártenos algunos textos. Sí, bueno, pues les mencionaba, no sé, me gusta mucho el poemínimo que promovía Efraín Huerta, así les decía él. Entonces voy a leer estos poemínimos, ¿no? Dice, de polvo vagabundo, voy en busca de su sonrisa. Cuando aparece la calma, de nuevo el viento, me deja una herida de hielo. Derramo silencio, no puedo más. La deseo tanto como la poesía que camina seduciéndome. Y bueno, este es un poquito más extenso el poema, pero sí tiene que ver que con un ejercicio que nos dejó un escritor cuando tallereábamos nuestros textos, la banda literaria La Deslealtad, que luego platicamos de eso, ¿no? Dice, mi más viejo recuerdo, órale cabrón, bájate del carro, 1980, ¿estás bien borracho y encima estás manejando? ¿No te da vergüenza traer a tus chavos en el carro? ¿Qué güey? Mi hermano es juez primero de Catepec y si no me crees cabrón, te reta un tiro. Fue la primera vez que me escondí en el carro de mi padre, un Maverick 1978 verde botella. Linterna verde, el de los superamigos le puso una madriza al policía. Tuve que llorar para que lo dejara libre. Órale, mi carta es más poderosa que la tuya, tío. Mientras tanto, en el salón del tiempo. Y bueno, este texto tiene que ver con los cómics. Mi personaje, Linterna Verde, es favorito. Y ahí comparé a mi padre, ¿no? Con ese personaje Linterna de superhéroe, ¿no? Está escrito así, ¿no? Como una estampa ahí del cómic. pero a la vez fue un ejercicio que nos dejó Luis de la Peña, un escritor lingüista que nos tallereaba nuestros textos a la banda literaria de La Deslealtad, y nos dijo el ejercicio de que cuál era tu recuerdo más antiguo, ¿no? Desde que estaba chavito, que lo último, así que lo que recuerdas, ¿no? Uh-huh. Y yo puse eso, ¿no? Háblanos de La Deslealtad. Sí, fíjate que qué padre que salió este tema. Ahora se llama Facción Literaria, La Deslealtad, pero de inicio se llamó Banda Literaria La Deslealtad. Tenemos dos manifiestos y surge esta banda en el municipio de Catepec, en la comunidad de Santa Clara, de donde yo soy. Y está formada, pues, de los iniciadores por mi primo Daro Soberanes y la belleza del diablo, Patricia López, que seguimos en la banda y se han integrado durante todo este tiempo más personajes. Ahorita somos 6 personajes de La Deslealtad que estamos activos y me da gusto porque ya esto estamos hablando del 2002, ¿no? Vamos para los, ¿qué, 15 años? Las quinceañeras, La Deslealtad va a cumplir sus 15 años en diciembre, que está fechado el primer manifiesto, el 18 de diciembre del 2002. Entonces me da gusto porque sigue activa, ya digo 15 años, activa un grupo literario. O sea, si las bandas no duran, sí, de rock no duran, y ahora un círculo de lectura, de literario o banda literaria o grupo literario, como le quieran llamar, pero nosotros le llamamos ya facción literaria. Somos una facción, una parte de la literatura, y es yo es la bandera que yo siempre voy a defender a través de estos manifiestos. Ojalá se dé la oportunidad de que lo conozcan. Precisamente hoy voy a imprimir libros de la antología de La Deslealtad, donde viene el primer manifiesto, y para que lo puedan adquirir en precios bien, bien económicos, de 50 varos, de una vez lo anunciamos, y la verdad 50 pesos por un libro, donde van a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Que es de hecho un libro que vale mucho la pena. Ya tuvimos aquí hace unos programas la oportunidad de tener a Ángel Corral, que nos compartió una parte de este manifiesto. Y pues a mí me gusta bastante personalmente. Bueno, Isra, si nos puedes compartir, por favor, el de las playas chilangas. Ah, bueno, sí. ¿Da tiempo todavía? Sí, porque... Sí, creo que sí tenemos todavía. Sí, tiempo. Este no dura mucho tampoco, pero este es una contestación a un libro de Neri Tello, mi amigo, el que les mencionaba. Antonio Neri Tello saca un libro aquí en Guadalajara que se llama... Playas Underground. Entonces dije, bueno, pues si aquí en Guanatos tienen ese libro, pues yo voy a sacar un poema mínimo que se llame Playas Chilangas, pues ya sabe, ¿no? Yo soy de allá del norte de la Ciudad de México, y pues bueno, aquí lo ando buscando, espero que no. Ahorita aparece. Ay, está tan pequeño el libro y no lo encuentro, que es algo común entre... ¿dónde está? A ver, espérame. Pues está casi al principio. En la página 12, por si quieren adquirir el libro, viene este pequeño poema. Y es a partir de que vine a un encuentro de poesía en el Escomento del Carmen en 2008. Dice: en playas chilangas. En playas chilangas los escribanos comen atún en latitas y guarnición de jitomate. En playas chilangas el demonio comparte el piso con uno que otro arcano, donde los narradores perecen al canto de la sirena. En playas chilangas hay televisor exclusivamente con canales culturales, y la academia se viste con chaqueta de cabra. ¡Ay, cabrón! En realidad, en playas chilangas, lo que se asolean son los pergaminos inmortales, en donde la chiva nos dirige hacia el pastor, alimento para no claudicar. En playas chilangas, el arlequín apuesta la palabra, reparte conjuros para el buen vivir. En playas chilangas se excomulga los cuerpos desnudos, pero solo por compromiso. ¿Por qué no un amor antropológico? Hoy, en playas chilangas, la sombra es la que trabaja. Pues muchas gracias, Isra. Es un poema que me gusta mucho. Y bueno, quiero aprovechar para invitarlos este 22 de junio, que vamos a estar en Ciudad de México, en la Galería La Rock. Vamos a estar presentando mi libro Una niña que no aprendió a esperar y el libro de Paulina Navarro, que por cierto le mandamos un saludo muy grande, que hoy no pudo estar aquí, a Vivir Mata. La verdad es que estamos muy emocionados por este evento. Ya después les contaremos qué tal nos fue. Y no sé si todavía tenemos tiempo. Ah, tenemos un minuto. Entonces, bueno, Isra, Eva, les agradezco mucho que estén aquí. Si quieren decir algo para cerrar el programa. Pues yo nada más para invitarlos que asistan al círculo de lectura ahí en Isla Raza. No se van a arrepentir, se van a divertir mucho. Lleven a sus niños, por favor, enséñeles a leer. Pues de nuevo, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, en el Viento Cartonero, la página del Facebook, para que puedan adquirir el catálogo de los libros de la editorial. Gracias. Bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Les agradezco a ustedes por habernos escuchado, a Jacobo en los controles. Y bueno, esto fue otro programa más de Planos y No Planos. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.